Como bien saben, desde que nuestra localidad abandonó el nivel 4 grado 2 de alerta sanitaria, ha vuelto a recuperar pues prácticamente todos los servicios. Se recuperó, por un lado, la actividad no esencial con la apertura de comercios y el sector de la restauración. Se recuperó, además, también los servicios municipales que de manera paulatina han ido abriendo de manera presencial, porque si bien es cierto que muchos de ellos venían trabajando telemática. Este es el caso del Centro Guadalinfo, que desde hoy mismo abre sus puertas. Vamos a hablar con el dinamizador, con José Luis Aranegas, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. José Luis Aranegas, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Desde hoy mismo abren las puertas físicas, ¿no? Las presenciales, porque mientras tanto se ha venido trabajando de manera telemática y además con iniciativas muy interesantes, por ejemplo, en torno a la crujía de gamones, que ahora, si te parece, vamos a comentar. Pero hoy es el primer día que se abre, ¿no?, a la presencialidad el Centro Guadalinfo. Sí, desde esta mañana, ya estamos en el centro presencialmente. Y cualquier persona que necesite hacer algún tipo de trámite o algún tipo de uso tecnológico, ¿no?, que podamos prestarle aquí, pues ya lo puede hacer presencialmente. Sí que recuerdo que hablábamos hace un par de semanas y comentábamos pues cómo se venía trabajando, ¿no?, de manera telemática, y si bien es cierto que se establecía teléfono, se ofrecían distintas vías de comunicación, pero a veces es complicado, sobre todo cuando se requiere de un asesoramiento digital, ¿no? Siempre la presencialidad quizá pues no permite salir de dudas, ¿no? Sí, la verdad es que muchas veces cuando vas dando orientaciones a través del teléfono se ocurren dos cosas. Primero, que tú que lo sabes, parece que todo el mundo lo tiene que entender igual, claro, que tú. Y después que, la gente todavía se cohíbe más, le entra más miedo porque realmente no sabe si está haciendo lo que tú le estás diciendo, ¿no? Y se tarda, ¿no? Y se hace complicado. Se hace, pero indudablemente presencialmente tiene la oportunidad de que, aquí se sientan en el ordenador. A unas malas yo, a través del control remoto, voy guiándole, incluso puedo hacerle clic donde es necesario que haga clic y demás, ¿no? Pero presencialmente no tiene comparación, ¿no? Pero las circunstancias son esas y cuando no hay otra, pues mejor que tengamos esa vía al menos online o telefónica en la que podamos ayudar a las personas. También desde hoy se recuperan los distintos talleres que se venían realizando con los menores, con los escolares. Sí, pero esos talleres no se han parado porque, ya instauramos el hacerlo vía online. Desde el Centro Guadalinfo de aquí yo pensaba que, si se había articulado todo el tema de las clases burbuja o de los grupos burbuja en los colegios, claro, no podíamos hacer en un centro público la labor contraria, ¿no? En el sentido de que si se está haciendo a nivel educativo grupos burbuja en los colegios, no podía venir a una aula municipal, en este caso de informática, de nuevas tecnologías, y mezclar a todos los alumnos de diferentes colegios, ¿no? Entonces, seguimos haciéndolo online porque además ya hemos encontrado la herramienta que nos viene bien, tenemos una herramienta para el tema de robótica que permite hacer simulaciones online, con lo cual no hace falta ni que ellos tengan la tarjeta en la mano. Y entonces esa actividad no se ha parado realmente, ¿vale? Es quizás la más continua y ahora mismo a lo mejor pues este mes todavía estamos viendo, porque coincide también que este mes es el día de Internet, entonces estamos preparando determinadas actividades, ¿vale? Algunas van a ser presenciales, otras van a ser online, pero el tema de los niños y las actividades que tenemos con ellos realmente no se ha parado y va a seguir siendo online mientras no tengamos la certeza o la seguridad ya más o menos constatada que es seguro, ¿no?, y de que no hay problema. Claro, lo que sí se recupera pues es la consulta, el asesoramiento, ¿no?, que puede llegar de manera individualizada por parte de los usuarios, ¿no?, al centro, a Guadalinfo. Sí, ya se abre un poco el centro al uso que haga falta por parte de un usuario de la tecnología, en este caso de los ordenadores, o del asesoramiento o acompañamiento en aquellos trámites que puedan ocasionar algún tipo de problema. Vamos a iniciar ahora una serie de talleres que quizás alguno sea presencial, lo haremos también online, muy relacionado con la aplicación de Crisalud, ya que la Consejería de Salud, a través del Consorcio Fernando de los Ríos, nos ha pedido que, bueno, pues va a iniciarse, me imagino que dentro de poco, la vacunación de grupos de edad ya más jóvenes, menores de 60 años, y quieren o necesitan que todos los usuarios, todas las personas tengamos actualizados los datos de contacto con nuestro centro de salud, ¿no? Sí. Entonces, para no derivar todo a los centros de salud y que se fuera a formar un guirigay, pues la aplicación CliSalud, que podemos instalar en el móvil o que podemos utilizar a través de internet, pues puede servirnos para actualizar nuestros datos y comprobar que nuestro teléfono sea el correcto, o cambiarlo, o meter un correo electrónico. Entonces vamos a hacer unos talleres ya orientados a eso. Por eso este mes quizás la actividad de un taller a lo largo del mes no va a ser posible, pero sí va a haber diferentes talleres relacionados tanto con el día de internet como con esto que te estoy comentando de la herramienta de CliSalud. Esto que estás comentando precisamente de CliSalud es muy interesante porque ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido cuando se ha hecho esos llamamientos a nivel genérico para primero los mayores de 80 años que no hayan sido vacunados, que se pongan en contacto con tal teléfono. Al mismo tiempo, en paralelo, se hacía otro llamamiento para que se actualizaran los datos para que la Consejería de Salud, el sistema, ¿no?, en definitiva, de salud pública, que es el que tiene que citar a las personas para vacunarse, tuviera los datos actualizados y llamara a los teléfonos correctos para poder citar a la gente. Y sí que se indicaba que se podía hacer de manera telemática en CliSalud, pero había muchos comentarios de usuarios que decían que no era nada sencillo, que era muy complicado, sobre todo para personas a lo mejor que no tenían pues esa disposición, ¿no?, de conocimientos tecnológicos. Y sí, quizás por ahí llegue esa colaboración, ¿no?, que me indicaba. Claro, la idea es que podamos guiar, podemos acompañar también en el centro, que puede ser uno de los acompañamientos que podemos hacer a los diferentes usuarios que quieran pasar por aquí, pero también, bueno, hay un grupo de edad ya que es el que se va a vacunar, que uno pues tenemos ya o se puede presuponer que hay cierto conocimiento de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí que es verdad que ahora lo que se está planteando un poco es que no quiero decirlo así porque puede sonar a reproche y demás, pero parece como que se entendía que entrar en CliSalud era fácil, como tú estabas diciendo, y bueno, pues para modificar pues se necesita como mínimo un certificado digital o un DNI electrónico, y ya ahí no es tan fácil, ¿no? Ya la gente se pierde, o sea, el acceso es muy fácil cuando se tiene, pero si no tiene certificado de firma electrónica o sistema clave o DNI electrónico, pues claro, se te hace un mundo. Entras igual porque puedes entrar con los datos personales, o sea, con tu número de tarjeta sanitaria, tu DNI, tu fecha de nacimiento, pero ya no pueden modificar los datos, ¿vale? Sí. Porque se supone que son datos de carácter personal y están protegidos por la Ley de Protección de Datos. Entonces tenemos que identificarnos fehacientemente de que somos nosotros, ¿no? Y ahí puede ser donde haya estado un poco la problemática, ¿no? En que, bueno, pues se desconocía o se interpretaba que con el acceso a través de datos personales ya era suficiente y, bueno, pues luego la tecnología dice que no y la Ley de Protección de Datos dice que no. Que no, porque yo puedo conocer el DNI, puedo conocer la fecha de nacimiento, puedo conocer el número de la tarjeta de una persona y hacer un destrozo. Claro, pero sí que es verdad que, claro, hacían ese llamamiento, ¿no?, por todas partes, ¿no? Mira, no llaméis aquí, sino que en CliSalud lo podéis hacer, actualizar los datos. Pues no, pues no se puede, no es tan fácil, ¿no? Por lo que es muy fácil coger el número, coger la cita, todo esto es muy fácil, pero después hay una parte que corresponde a los datos personales que están protegidos por ley, donde yo me tengo que identificar. Por ejemplo, la gente dice, no, es que me han dicho que yo puedo ver los resultados de la analítica. ¿Qué me han hecho? Pues sí, se pueden ver los resultados de la analítica, pero te tienes que identificar, no cualquier persona puede ver tus datos analíticos, o lo que sea, ¿no? Yo al menos no tengo ningún interés en conocer la analítica de nadie, pero quién sabe, ¿no? Hay muchos casos donde, bueno, pues eso está protegido por ley, y entonces ahí te tienes que identificar, y la única forma de hacerlo fehacientemente es con un certificado de firma electrónica, con el sistema clave o con el DNI electrónico, ¿no? Y claro, ahí es donde la gran población no lo tiene. Claro, y aquí volvemos un poco a lo que hemos comentado en anteriores ocasiones, ¿no? Por ejemplo, a la hora de tramitar toda esa serie de ayudas que llegan por parte de la Junta de Andalucía, que si ayudas para pymes, la ayuda de los 3.000 euros, que será del turismo, para todas estas ya hace falta certificado digital, y lo comentábamos en su momento, ¿no? Si alguien quiere relacionarse con la administración, a la fuerza tiene que tener ese certificado digital. Algo que han aprendido, pues muchos autónomos y pequeños empresarios, que esta es su realidad, es su día a día, Sevilla y su mundo, pues para el resto de la ciudadanía, para el resto de los mortales, no es así, ¿no? Claro, poco a poco se va instaurando, ¿no? Porque cada vez la administración te obliga, entre comillas, te obliga a utilizar el medio electrónico, y cada vez son más las personas que llegan aquí y se llevan. Pero yo digo, yo sé que mucha gente de la que viene y que hace un trámite aquí, que primero tenemos que solicitarle ese certificado, se lo tenemos que tramitar y demás. Algunos no tienen ni pendrive, muchos se lo compran para que yo se lo guarde el certificado, pero dudo que hagan uso de él, seguramente se perderá el pendrive. Y es verdad que todavía no hay esa conciencia de utilización y de necesidad de tener. Es como si fuera otro DNI más, ¿no? En este caso es para acceso tecnológico y demás, ¿vale? Y hay otras herramientas que se pueden utilizar. Por ejemplo, nosotros fuimos a conocer un poco también en la pandemia, durante el confinamiento del año pasado, el tema de la carpeta ciudadana, que también te da acceso, por ejemplo, a todo este tema de salud y demás. Y bueno, pues hay muchas formas de tener el certificado, de no perderlo, de poder utilizarlo. Hoy tenemos un móvil que lo podemos llevar dentro, ¿no? Y bueno, también conocer las pautas de seguridad que conlleva, aunque que no lo pueda utilizar otra persona. Claro, claro. En fin, esta es la manera de relacionarnos, ¿no?, entre unos y otros, el ciudadano con la administración, pero también al mismo tiempo unos ciudadanos con otros. Y bueno, pues no cabe duda que es el futuro y que poco a poco pues tendremos que adaptarnos. También es verdad, estoy segura, ¿no?, que con el tiempo a lo mejor no estaremos hablando de certificado digital, estaremos hablando de otra fórmula para identificar a una persona y relacionarse con la administración, que sería quizá pues mucho más sencilla, ¿no? Claro, en realidad nosotros, por ejemplo, los centros Guadalinfo, que un poco servimos muy bien de testeo de esta herramienta, porque nos encontramos con la ciudadanía normal y corriente, de la que no, porque un autónomo a lo mejor tiene su gestoría, o una empresa pues tiene su personal administrativo y demás, y puede estar más puesto o no, ¿no? Pero el ciudadano, el que viene a tramitar una ayuda de empleo y demás, pues si lo mismo no tiene ni móvil. Raro ella, ¿no? Pero los conocimientos serán muy, muy, muy, muy bajos, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos optando porque hay un sistema que se llama el sistema clave, pero claro, tiene la dificultad que darse de alta en el sistema clave aún es más farragoso que sacarse el certificado de firma electrónica. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando sacamos el certificado de firma electrónica, le recomendamos al usuario, y digo, mira, arte el sistema clave, que lo podemos hacer aquí en un momento, y eso es un usuario y una contraseña, ¿vale? Y es que te acuerdes de ese usuario y te acuerdes de esa contraseña. Ya no hace falta ningún dispositivo, ni hace falta que instales nada en el ordenador, ni hace falta nada que lleves en el ordenador. La clave la llevas tú, ¿no? Es tu usuario, ¿vale? Que, bueno, pues ya podemos elegir lo que nosotros queramos, y la contraseña, que también la puede elegir él, ¿no? Hay mucha gente que luego va y lo apunta en la libreta. Bueno. Hay gente que se olvida, pero siempre hay medios ya para poder recuperar esa contraseña y demás, una vez que se ha identificado. Y el sistema clave pues tiene esas ventajas, ¿vale? Que en casi todos los trámites administrativos ya funciona, es un medio de certificación válido. Y para el usuario es muy fácil, no tiene que llevar nada, ni tiene que utilizar nada, lo puede hacer desde el teléfono, lo puede hacer desde un ordenador, desde una tablet, porque lo único que tiene que meter es como cuando mete el correo electrónico, el usuario y la contraseña. Claro, esto es igual que el IANDE para educación, ¿no?, que se utiliza, es lo mismo, ¿no?, es un sistema clave ¿no? Sí, es parecido, ¿vale? O será el mismo, ¿no? Estoy muy seguro de cuál se utiliza, pero ya digo, es... Sí, cuando se hacen las matriculaciones online y demás, que claro, se... Sí, seguramente el sistema clave. Exacto. Hay diferentes, que ahí está la clave PIN, la clave permanente, la clave... Es que yo, mi queja a la administración también es esa, ¿no? Sí, nos lían. La cantidad de servicios que han creado, cuando lo que hay que intentar es que se cree y se normalice uno, claro, que sea lo suficientemente fácil de tramitar y lo suficientemente fácil o muy fácil de utilizar, ¿no? En este caso yo recomiendo el sistema clave, pero claro, tramitarlo tengo que solicitarlo, tengo que esperar que me llegue una carta. Después de esa carta yo rellené un formulario y volví a mandar la carta. Luego me mandan otra vez otra carta para que entre en el ordenador. O sea, un mundo. Claro. Claro. En el caso de certificado electrónico, pues bueno, lo tengo que solicitar, tengo que irme a una entidad certificadora, Hacienda, Empleo o el propio ayuntamiento, y validar mi certificado. Es un poco más corto, aunque también tiene sus pasos, pero es más rápido. Pero claro, una vez que tengo el certificado de firma electrónica, no es lo que nosotros decimos al usuario. Yo puedo sacarme en el acto el sistema clave, ¿vale? Y una vez que tengo el sistema clave, pues mi firma electrónica la dejo guardada, me la guardo ahí para cuando me haga falta algún día, pero no instalarlo en un ordenador, donde realmente en un ordenador de una casa intervienen más de un usuario, también lo cogen nuestros niños. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Claro. Bueno, pues en cualquier caso, ese es uno de los aspectos, ¿no?, que se trabajan también en el ámbito del asesoramiento y de ese acompañamiento que decíamos antes a través del Centro Guadalinfo. Yo tenía mucho especial interés en hablar hoy con José Luis Aránega de una propuesta que ha planteado de cara a la celebración de la Crujía de Gamones. Fue ayer cuando se presentó esa propuesta de manera telemática, porque ayer era el 3 de mayo y era el día en el que, bueno, pues aunque ya sabemos siempre, ¿no?, que la Crujía de Gamones es festejo la que determina qué fecha y que suele ser siempre un fin de semana, pero el 3 de mayo tradicionalmente era la fecha de la Crujía de Gamones aquí en Ubrique, y ante el hecho de que no se haya marcado ninguna otra fecha, pues se pone esta, ¿no? Y como decíamos, ayer fue cuando presentaste un desafío para ver quién era la persona que más sabía sobre la fiesta de la Crujía de Gamones en nuestra localidad. Un desafío que lleva ya pues casi un centenar de participantes, ¿no? Sí, la idea, no esperaba yo que se rellenara tan pronto, pero bueno, la idea es que sí, que ha sido acogida muy bien. Todo lo que tiene que ver con una fiesta tan singular como la nuestra, pues indudablemente la gente reacciona, ¿no? Era de esperar que participara mucha gente. No a lo mejor tanto que se concentrara en el mismo día en el que lo publicáramos, ¿no? Yo creo que ya por la tarde, ayer cuando lo vi a última, bueno, la tarde, iban 70 y tantas participaciones, ¿no? Sí. 95 ahora mismo la veo yo, 95. Sí, digo ayer por la tarde, sí, que sí. Fue la última vez que lo miré yo, iban 71 o algo así, ¿no? Y claro, no me lo esperaba que en el primer día. De hecho, esto se hace con la herramienta Caut. Es una herramienta gratuita, pero que tiene su versión de pago, y en la versión gratuita, que es lo que nosotros siempre solemos utilizar, pues nos deja, bueno, pues marcar un límite en cuanto a la participación de fecha, en cuanto a tiempo, que lo marcamos para hacerlo durante toda la semana, pensando, bueno, pues también la gente trabaja, la gente también a lo mismo no se entera, tenemos que replicarlo en redes varias veces, pues hasta el viernes dimos de plazo, pero tiene otra limitación al ser gratuito, dice, oye, pues lo dejamos hasta el viernes, pero si participan 100, pues ya no podemos permitirte que sigas utilizando la herramienta, con lo cual tiene un límite de 100 participaciones, ¿no? Y como tú dices, van 95, lo cual me imagino que a lo largo del día de hoy, pues terminaremos el desafío, ¿no? Es un juego más, quizás una forma que tenemos. Ya el año pasado lo hicimos con nuestro videojuego a través de Scratch. Este año pues queríamos hacer algo también, para, ya que nos iba a celebrar físicamente en la calle, pues también que tuviéramos la propuesta tecnológica, en el sentido de seguir recordando una fiesta que siga manteniéndose viva y hacer algo divertido y entretenido. Creo que, bueno, por la participación lo habremos conseguido, y bueno, pues si la gente lo prefiere, pues volvemos a abrir otra vez el plazo y que participe más gente, ¿no? La verdad es que yo estoy muy contento con esta iniciativa, no me esperaba eso, y te digo, son 14 preguntas, y no solamente es el que más sabe, sino el que también responde más rápido, porque el desafío tiene esas dos variantes, ¿no? El acierto y la rapidez con la que aciertan, ¿no? Uh-huh. Oye, José Luis, las preguntas, ¿quién las ha elaborado? Pues yo. ¿Te consideras ahí un...? Realmente, mira, parece, cuando tú haces el resultado final, sí. 14 preguntas, esto parece que está hecho, pero la verdad es que cuesta ponerte a hacer, claro, 14 preguntas. Entonces, bueno, pues ahí... pues me he visto vídeos de coplas de columpio, sí. Me he visto publicaciones en blogs y demás personales donde se habla de la historia, o se habla de anécdotas, o se habla de tal, Y bueno, hay una pregunta que, sí, que ha tenido que ver un poco con la entrada tuya, que es la de la fecha, ¿vale? Ah, y era complicada porque he recibido algún comentario como diciendo, oye, que esto sí es el 3 de mayo. Entonces, claro, yo me refería a que la crujía, lo que es la candela en sí, pues no tiene una fecha determinada. No, ahora mismo no, en la actualidad no, es que esto, claro, esto depende de... Y hay gente que todo el mundo, y es una de las preguntas, ya lo sacaré porque, bueno, la herramienta me da la facilidad de ver, sí, un poco cuáles son las preguntas más difíciles para la audiencia, para los participantes, y una de esas es ella, todo el mundo va, 3 de mayo, es como una pregunta trampa, ¿no? Claro. Y claro, cada uno como se la tome, hay alguno que, bueno, pues se lo ha tomado mal, y me dice, no, el día de la crujía de gamones es el 3 de mayo. Bueno, pues mira, yo me refería a cuándo se explotaban los gamones y cuándo se hacen las candelas, que estamos viendo en los últimos años, pues como tú bien dices al principio, pues se adecua un poco al fin de semana, ¿no? Claro, depende de lo que se determine, de lo que se establezca de fecha. Es un poco como tenemos aquí la fecha del carnaval, ¿eh? Es lo mismo. Y, claro. Y bueno, y también la fecha de la feria, que va cambiando, ¿no? En función del año, cómo queda el calendario, en fin. So, lo que cómo se desarrollan las celebraciones festivas en nuestra localidad. Y bueno, por curiosidad, José Luis, preguntas así complicadas, tipo de, yo qué sé, ¿quién es el que tiene más fama de explotar gamones? O cosas, cuestiones muy, muy locales que si tú eres de fuera no puedes saberla. Claro, la orientación iba a un público local. Yo sabía primero con 100 participantes, vamos, de hecho a mis compañeros de Guadalinfo, que a lo mejor hemos hecho otras actividades de este tipo, a lo mejor para el día del libro, el día, sí, de otras cosas, ¿no? Donde, bueno, pues se puede replicar a los demás centros Guadalinfo y demás, yo no les he comentado absolutamente nada. Porque, bueno, pues me temía una avalancha de gente a participar, y después, pues, mucho fracaso en el sentido que si eres de fuera, como tú dices, hay preguntas muy, muy, muy, muy locales, o sea, orientado a nuestro municipio, ¿no? Y la verdad me sorprende, ¿vale? Después veremos las estadísticas, pero me sorprende que sabemos relativamente poco, relativamente poco, ¿vale? O sea, la gran mayoría, hasta ayer por la tarde que lo vi, no llegaba al 50% de aciertos, ¿eh? Con lo cual hay que darle más caña. Bueno, yo entiendo que hay cosas muy novedosas, por ejemplo, el nombre del personaje del cómic, ¿no? Sí. Bueno, pues, hombre, has tenido que tener el cómic o has tenido que leerlo. Y además muy reciente, no ha dado tiempo para que todavía se asiente, claro, esto en la tradición. Pero mi idea era esto, precisamente darle difusión a que hay ese cómic, ¿no? Y que la gente, bueno, pues diga, espérate, un cómic, un ubrique, tal. Pues bueno, pues que lo sepas que sí, que lo hay, que lo puedes encontrar, ¿no? Y ya digo, las coplas de columpio, bueno, pues, Si se dice muchacho, muchachito, morenito, moreno o lo que sea, pues claro, también es difícil para mucha gente, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, es ver qué ha fallado y ver que esa copla de columpio existe y que la puedes buscar en YouTube y la puedes escuchar y ver que se dice así. Hay por ahí también una publicación, un blog muy interesante del tema de las coplas de columpio, donde vienen pues todas las versiones de una misma copla también, que también me he encontrado con esta. Digo, veremos a ver si la gente no me dice, no, es que mi madre la cantaba así. Claro. Bueno, yo tengo que tomar alguna como referencia, ¿no? Yo he utilizado esa publicación para sacar de ahí el dato, ¿no? Y he intentado coger una copla que no tuviera muchas variantes, ¿no? Y donde la palabra no variara en sí. A lo mejor la copla sí, sí variaba en parte, pero en esa palabra no. Claro. Bueno, hemos echado un rato para hacerlo y sí, bueno, pues ha durado muy poco la práctica, pero bueno. Pero está interesante y ha creado expectación y no sé, es una iniciativa además también novedosa que nos permite quitarnos esa espinita de no haber podido crujir este año tampoco los gamones, ¿no? Porque no hemos tenido la celebración de la festividad, ¿no? En convivencia, ni mucho menos. Así que, bueno, pues ha sido una manera también, ¿no?, de poder celebrarlo. Yo estoy viendo por aquí los nombres de los participantes. Los que aparecen primero no son los primeros que van en el ranking, ¿no? ¿Esto cómo va? Pues ahora mismo no lo tengo delante, vale. No sé lo que te estará publicando, pero bueno, si te pones el número uno, es el número uno. O sea, Ale, yo tengo aquí primero un tal. La primera línea tengo a Ale, Juan, Laura, Antonio. Claro, no sé si la línea, si esto va, te lo he dicho, en fila, no en columna. Entonces no sé si la clasificación va por columna, va por fila, en fin, total. No, va por fila, va por fila. Me imagino que te saldrán los 10 primeros, luego sí. Hay un enlace justo abajo que te pone ver más y demás, y entonces van saliendo el resto. Pero yo tengo, ¿no?, que decir que yo no me he unido al juego porque, hombre, no quiero yo restar protagonismo para probar, ¿no? Y quedan 5 posibilidades de que se una la gente al juego de momento, ¿no? Hasta que no se haga limpieza quizá y se puedan retirar los que no están, los que han hecho un intento fallido, ¿no? Sí, bueno, no, hay gente, te comentaba un poco antes de entrar en antena que había gente que a lo mejor el juego te produce frustración muchas veces cuando no lo consigues, ¿no? Eso los desarrolladores de videojuegos lo tienen muy en cuenta, ¿no? Entonces a lo mejor hay gente que, bueno, pues la primera, la segunda, la tercera falla, y a ver, yo esto no lo hago, ya voy muy mal, ya no voy a ganar, ¿vale? O ya no voy a quedar bien, yo no lo hago, y abandona el juego, ¿no? Entonces eso... esa plaza se queda ahí ocupada con 3 respuestas, con 4 o con 0, ¿vale? Entonces yo he ido esperando, pero claro, cuando he visto que una cuenta pues no terminaba de hacer, pues he ido dejando la plaza libre, podríamos decir, borrando ese usuario y dejando que alguien más participe. La participación es anónima, ¿eh? Lo digo porque no se pide ningún dato, o sea, la gente pone Antonio como puede poner Juan, como puede poner... he visto por ahí a la salud de José Gamone también, he visto por ahí, o sea que puede poner realmente lo que quiera, ¿no? Tampoco era la idea de no tiene premio, no hay, entonces simplemente el orgullo tuyo personal de saber que has quedado primero, ¿no? Pero no se trata de distinguir a nadie ni de que unos sean ganadores y otros sean perdedores, ¿no? Sino simplemente eso de aprender un poco y de conocer cosas que a lo mejor desconocíamos de nuestra fiesta. Claro, pues desde luego es una iniciativa muy interesante. Enhorabuena, José Luis, porque además es lo que decía, ¿no? Te permite crear ese ambiente y en torno a la crujía de Gamone es una actividad más que, bueno, ya que no podemos crujir el gamón físicamente, pues lo suplimos con actividades como esta que nos hacen además que se mantenga viva pues la fiesta, la celebración y sobre todo la tradición tan importante, la de que además se le está dando ese impulso, ¿no?, precisamente por turismo, para conseguir que esa fiesta de interés turístico nacional. Así que bueno, pues hay que también este aporte, ¿no?, desde Guadalinfo. Bueno, sí, la verdad es que ya digo, es un granito más para, bueno, pues para disfrutar la fiesta, aunque sea de otra manera. Claro que sí. Bueno, y me comentabas, para concluir, el Día Mundial de Internet será el próximo 17 de mayo y como propuesta, pues desde Guadalinfo, de cara al futuro, se va a trabajar en esta efeméride, ¿no?, con distintos proyectos que se van a presentar. Sí, vamos a, como actividad central, todavía no tenemos lo que todo el tema de promoción hecha, pero sí que está la actividad ya preparada y demás. Va a tener que ver con, porque este año además creo que coincide, no estoy seguro, con el día también, el Día Internacional, el Día Mundial del Medio Ambiente. No estoy seguro si es el medio ambiente o el reciclado. Medio ambiente no, porque es el 5 de junio, no sé. O algo, no vale, sé, vale. Muy bien, coincide porque estamos, desde Guadalinfo estamos, lo que es la comarca de la Sierra, estamos intentando implantar un proyecto que va muy ligado al tema del reciclaje, de utilización de las TIC para la concienciación y para bueno, pues concienciar a la gente en el tema del reciclaje y, bueno, no ya tanto del reciclaje, sino como el uso responsable o el consumo responsable, ¿no?, para tener que evitar reciclar, ¿no? Entonces, estamos intentando implantar este proyecto, que además, bueno, pues estamos hablando también con el proyecto de economía circular a nivel de mancomunidad y posiblemente, bueno, pues haya un proyecto grande a nivel de Sierra de Cádiz, entre Guadalinfo y este ente de, bueno, este proyecto de economía circular. Y bueno, pues tenía como precursor de ese proyecto de reciclaje en Guadalinfo, pues íbamos a hacer un skate room, un juego de escape que se llama en los colegios. Estaba todo preparado, estoy hablando del año pasado, estaba todo preparado, pero claro, imposible hacer ya un juego de escape físico en un aula de un colegio, ¿no? Entonces, bueno, pues durante todo este tiempo hemos estado dándole vueltas y vamos a hacer un juego de escape, pero con herramienta TIC, ¿vale? O sea, vamos a hacerlo online y seguramente la actividad principal, que bueno, estamos preparando todo lo que es cartelería y demás, un poco también las instrucciones de cómo se usa y cómo se utiliza, y va a ser un juego online donde, bueno, pues nos hemos inventado, bueno, hemos diseñado una historia en torno a una ballena y tres personajes, tres animales más, un pulpo, una tortuga y una medusa. Bueno, pues un poco se trata de liberar a estos tres personajes, amigos de la ballena, liberarlos de una cárcel de plástico en la que han caído, ¿no? Entonces, bueno, se tienen que hacer diferentes pruebas, ¿vale? A nivel, ya digo, de la herramienta esta de tecnológica a través de una web, ¿vale? Y bueno, pues van a tener que, bueno, pues ver vídeos, van a tener que buscar información, van a tener que memorizar, ¿no? O sea, una serie de actividades para que lo puedan hacer tanto a nivel de colegio, si lo pueden hacer, si tienen aula de informática, como a nivel particular, cualquiera que lo pueda querer intentar resolver, ¿no? Se trata de resolver al final un código, liberando a cada uno de estos personajes. Te van dando un código y al final, bueno, pues tienes un mensaje final, por decirlo de una manera. No vamos a llamarlo ni premio ni justificación alguna, sino simplemente ver un mensaje que nos puede ayudar a todos, ¿no? Es una manera, y esa es la gran apuesta que, bueno, pues tenemos para este día de Internet. Es una manera de conmemorar ese Día Mundial de Internet y al mismo tiempo uniéndolo con el Día Internacional del Reciclaje, que también es el 17 de mayo, como tú bien indicabas. Eso era, es que no, por eso me estaba dando ahora, lo estaba haciendo de cabeza y mirando, no sabía. Pero es que no te lo pierdas, es que yo me estoy dando cuenta ahora mismo que tú lo has comentado, pero es que el 17 de mayo es el Día Internacional también contra la LGTBofobia. También es el Día Internacional, a ver, estoy mirando por aquí, de las telecomunicaciones. Y todo ello, pues como decíamos, pues, el de Internet y el reciclaje, en fin, vaya. Vale, pues nosotros hemos aprovechado el nuestro, que decía, de Internet. Exacto. Y lo hemos adecuado porque también coincidía con el del reciclaje y, bueno, queríamos hacer presentación de ese proyecto ese mismo día, con lo cual, pues tendremos la presentación del proyecto con una batería de actividades que están pensadas para hacerse a nivel educativo, sobre todo a nivel de colegio, porque interviene mucho el tema de las TIC, pero vamos, es un poco explicar la ciencia, ¿vale? Conceptos científicos a través del uso de materiales reciclados, ¿no? Entonces, pues hay muchas actividades que se pueden hacer perfectamente a nivel de aula de colegio, que lo pueden hacer los profesores sin necesidad de que nosotros tengamos que ir y demás. Y también se puede hacer a nivel de casa, ¿no? De que cualquier ciudadano que esté interesado, cualquier niño además que quiera hacerlo, pues también lo puede hacer. Y lo haremos también aquí en el Centro Guadalinfo, Dios quiera que lo podamos hacer presencialmente, muchas de ellas, pero si no, pues también muchas están abiertas a hacerse de forma telemática, ¿no? Porque realmente el trabajo que se requiere se puede hacer en casa y con materiales que tenemos en nuestra casa, generalmente de desecho, ¿vale? Entonces, claro, queremos presentarlo ese 17 de mayo y además pues abrir esa actividad que es muy parecida un poco a lo que hemos hecho con el desafío, pero bueno, ya ocupa más tiempo, tenemos un plazo de 45 minutos para hacerlo, si no pues se cierra la aplicación y no puede volverlo a intentar. Es la única motivo así de escape que hemos encontrado, ¿no? El hecho de que, bueno, pues hay que saber que, bueno, pues hay veces que no se consigue, ¿no? Pues en este caso tiene esa limitación del tiempo, aunque da de sobra, ¿vale? O sea, nosotros hemos hecho diferentes pruebas, hemos utilizado a diferentes usuarios y demás para que lo vayan probando y generalmente más de media hora no ocupa, ¿vale? Pero sí que es una actividad un poco más gruesa que, por ejemplo, el desafío de los gamones, que a lo mejor, pues, en pocos minutos lo tienes hecho, ¿no? Claro. Bueno, pues en cualquier caso se está preparando todo ello para conmemorar ese próximo 17 de mayo, próximos proyectos, además que llegan por parte del Centro Guadalinfo de cara al público. El resto del trabajo, el que no se ve, ya saben, con ese asesoramiento y acompañamiento se hace todos los días, ya de manera presencial, a través de las instalaciones de Guadalinfo, que desde hoy permanecen abiertas, ya saben, en el edificio de la Biblioteca Municipal. Con toda esta información, José Luis, nos vamos a quedar. No sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más que se nos haya quedado pendiente, y si no, agradecerte el que nos hayas atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. No, nada más, agradecer a vosotros que me llaméis y que podamos contar estas cosas que tienen que ver con la tecnología y un poco con nuestra vida diaria, y agradecer a todos los que han participado y que van a participar. No me esperaba la respuesta tan rápida, pero eso, estoy muy contento de que la gente, pues, la mayoría de los comentarios que me llegan, a lo mejor son compañeros, amigos y demás, pues es muy buena, y espero por lo menos eso, que el ratillo se haya podido usar, aunque no sea explotando gamones, ¿no?, sino explotándonos un poco la cabeza en ver si aceptamos o no. Pues ahí queda también ese proyecto en el que todavía se puede participar. Así que si tienen interés y quieren saber si son de los que más saben de la ecología de gamones, pues ahí tienen esa propuesta que les plantea Guadalinfo, simplemente accediendo a ella, pues a través de las redes sociales, muy sencillo, y se puede participar. José Luis Aránega, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre que te lo demandamos. Gracias. Gracias a ustedes.